La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el Sicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este programa hasta que vuelvan los abrazos en este lunes 3 de agosto del año 2020, arrancando la vigésima semana de este programa. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Ah, buen día, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, atravesando una especie de verano acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Semiprimavera, verano, mucho pegoteo y humedad, hasta el miércoles como que empiezan a ascender, 27 grados para el miércoles. La verdad que el fin de semana estuvo buenísimo para quienes odiamos el frío, pero yo me levanté hoy muerto de frío, ¿fui solo yo o...? Es que hay como un pegoteo que creo que, no sé, el cuerpo medio extraño, confundido, me parece que pasa por acá, claro, por ahí. Yo me desperté, me levanté y llegué aquí al estudio de la radio pensando en que se había acabado ese veranito de sábado y domingo, pero ahora con lo que me decís, me quedo pensando que es mi temperatura corporal, que podría ser, porque mi rechazo al frío es fuerte. No, hasta el miércoles vas a poder seguir disfrutándolo porque va a ir en aumento acá en la ciudad de Buenos Aires la temperatura. Así que bueno. Gran noticia. Gran noticia. Bueno, no sé, por ahí nos quieren contar de dónde están escuchando, de distintas regiones del país y el mundo. Sabemos que también ahí atravesamos un poquito las fronteras. Así que bueno, ¿qué onda en los lugares donde están habitando? Bueno, te contamos por dónde vamos a ir con el programa del día de hoy. Ayer se cumplieron 2 años sin Sandra, sin Rubén, esta vicedirectora, este auxiliar de la Escuela 49 de Moreno, que fallecieron después de una explosión y que dejó a la luz algo que ya sabíamos, pero que quedó muy visible, que era la falta de mantenimiento, la falta de atención edilicia y de un montón de cuestiones. En principio, en la provincia de Buenos Aires, lo que empezó a pasar es que, che, acá también pasa, y esto visibilizó la situación de un montón de escuelas a lo largo y ancho de todo el país. Sin dudas, años de abandono de la educación pública que terminaron volando por los aires y convirtiéndose en un símbolo que también por eso tuvo la repercusión que tuvo, ¿no? Me parece, porque terminó representando a un montón de gente esas muertes que quizás se habían acostumbrado a algo que ahí se dieron cuenta no debían acostumbrarse, ¿no? Estaban ahí a minutitos de recibir a los pibes y las pibas que iban al colegio, ¿no? Estaban preparando el desayuno, en minutos llegaban los chicos y las chicas. Me preguntaban estos días si el hecho de que no tengamos mayormente registrados los apellidos de Sandra y Rubén es a favor o en contra. Viste, qué sé yo, ahora está esta moda de Axel y Horacio. Y Sandra y Rubén nos acerca, pero que digamos saber sus nombres y tenerlos registrados, y uno dice Sandra y Rubén juntos y ya sabemos de qué estamos hablando. Pero Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez tenían como historias así de mucho apego a la escuela pública, y también algunas veces me pregunté si no había allí en el ocultamiento de esos apellidos algo que no fuera casual, sino que intentar ocultar sus historias de defensa de la escuela pública, no sé. Está bueno la pregunta para seguir preguntando, seguir analizando y tal vez preguntarlo también, ¿no? A personas por ahí que llevan la lucha también más de cerca. Bueno, vamos a viajar a Bolivia también. En el día de hoy comienza una huelga general indefinida, exigiendo elecciones libres, así que vamos a tratar de ver qué es lo que pasa en Bolivia, cómo se lleva adelante. Recordemos que en octubre del año pasado se dieron las elecciones, fue reelegido por cuarta vez Evo Morales, unas elecciones que fueron discutidas por la oposición, por la OEA, que llevaba adelante ahí la fiscalización de los comicios. Finalmente, Evo Morales en noviembre decide decir, bueno, vamos a reelecciones, y ese mismo día tiene que presentar la renuncia en medio de una Bolivia superestallada, con atentados a las casas de los funcionarios y con un montón de manifestaciones. Se suponía que este gobierno interino de Jeanine Áñez iba a convocar elecciones. Estamos en agosto, todavía eso no ha sucedido, y eso es una de las reclamos que se vienen realizando en medio de un montón de denuncias, ¿no? Del tipo de gobierno que se está llevando adelante allí en Bolivia. Así que sobre esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Por supuesto, como todos los lunes, nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande, pandemia y naufragio, es lo que va a estar hablando luego de el día viernes, donde se realizó esta extensión de la cuarentena. Sí. Bueno, no hay demasiadas novedades, Fer lo decía, no va a haber, esto va a seguir todo igual, eso es lo que me parece a mí, algo de eso hubo en estos anuncios. Ayer se agregó una suerte de una prohibición que alcanza a todo el país, incluso aquellos que estaban un poco más relajados y relajadas en aquellos lugares en los que no había tanta circulación del virus. Hubo una vuelta atrás, ¿no? Y hay un límite para las reuniones sociales. Sí, que se extiende, decías, en todo el país. Es algo que no nos afecta a nosotros quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, porque ya las teníamos prohibidas, aunque todos conocemos alguna situación en la que esa prohibición se, lamentablemente, desde esto ahora sí se ha extendido esa prohibición a todo el país. Bueno, y después particularidades que sí, por ejemplo, empiezan a abrirse los negocios en las avenidas acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos detalles de apertura donde se supone que está todo igual, pero empiezan a abrirse de a poquito en algunas cosas que tienen que ver con la economía del país, sobre todo. Bien, tenemos consignas para que puedan participar en el día de hoy. La consigna dice: ¿qué canción te gustaría escuchar reversionada y por qué banda o cantante? ¿Qué canción te gustaría escuchar reversionada y por qué banda o cantante? Y nos tenés que escribir al 11-31-81-31-26 o mandar un mensaje de voz, que nos encantan, al 11-31-81-31-26. Bueno, y arrancamos con música en esto de ir rotándonos entre invitados, invitadas y también parte de integrantes de la retaguardia. Hoy le toca musicalizar a nuestro Lorenzo Di Biase, Lolo, el más reconocible para quienes no integran la retaguardia, por sus dibujos, por sus ilustraciones, tanto en la revista de la Retaguardia Papel como en la página web, que cada vez más y cada vez mejores y cada vez más lindas. Pero parece que él no se conformó con que tuviera que musicalizar e invitó a toda su familia a musicalizar. Así que vamos a compartir la música que eligieron. Y arrancamos así. Nenavișe sunță, prepárense para saltar. Nenavișe meseța, nema tebe, nema mene. Pokrila nás radná táma, pokrila nás táma, jo. A ja se pýtam, moja draga, šta će biti sada? Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa zrak probija. Goran Bregovic ha pasado por la mañana de la retaguardia para comenzar este guitarrista serbio, bosnio, que rompe con aquellas circunstancias de mierda que dejó la guerra, ¿no? Porque tiene al papá serbio y a la mamá croata, como tanta otra gente allí partida en medio por la guerra. We'll be right back. que vuelvan los abrazos. Y arrancamos con el recorrido de nuestros funcionarios y funcionarias. En primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Fernández en la conferencia de prensa de la conferencia del día viernes, donde se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto. Y todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con los amigos, es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos, como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad. Las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido, por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. ¿No se dan cuenta? Muchos, el riesgo al que se exponen. Bien. Bueno, sí, está exagerado el formato docente, llevado al extremo, ¿no? Claramente. Por el sistema de coacheo que seguramente el presidente tiene. Yo coincido particularmente. Él es docente, ¿eh? Él le habla a jóvenes. Bueno, sí, está bien, pero alguien le habrá dicho también, che, vamos con esa. Ya lo charlamos esto con la cuestión de las filminas. O sea, alguien le habrá dicho, che, vamos con esta que prendió mucho y vamos con ese perfil. Porque así se definen las cosas en el poder, lamentablemente se definen con esos perfiles, pero más allá de eso, en el mensaje, yo particularmente en este mensaje coincido plenamente. Creo que hay algo que incluso es responsabilidad, no es responsabilidad de la juventud, que quizás no estén viendo que, aunque a ellos quizás no les pueda pasar nada, y no estamos tan seguros, nadie puede asegurarlo, son portadores de la enfermedad y pueden contagiar a los adultos mayores que los rodean. En todo caso, eso es culpa de cómo se informó en esta pandemia sobreinformativa, ¿no? Algo falló en la comunicación. Si uno ve que la juventud en general, obviamente no se puede generalizar, ¿no? Pero hay como una cosa de a mí no me va a pasar nada, que además tiene que ver también con la franja etaria y que todos en algún momento nos sentimos inmortales, ¿no? Axel Kicillof también estuvo hablando este fin de semana, más allá de haber estado ahí al lado de Alberto Fernández en el anuncio, también con Horacio Rodríguez Larreta. Lo vi más amistoso en esta vez, en otras ocasiones lo vi más forzado. Él, estamos trabajando muy bien juntos con Horacio. Esta vez lo vi como con otra predisposición a decirlo, pero bueno, no habló de esto igual, habló de otra cosa. Y es gracioso a veces, o podríamos decir trágico, ver cómo titulan algunos medios de comunicación. Cuando la economía cae en un país extranjero, es culpa de la pandemia. Cuando hay problemas económicos en la Argentina, es culpa de la cuarentena. Se nota mucho. Creo que quedó el se nota mucho, así como pasaron cosas, prepárate porque el se nota mucho, ya lo vi aplicado demasiado en el fin de semana. Bien, hay también una decisión durante este fin de semana, se notó bastante de hablar de los medios de comunicación con distintas temáticas, ¿no? Pero bueno, esto de los títulos, de cómo lo abordan, de qué deciden decir, se estuvo hablando. El tema también es que se hablan los mismos medios esos, ¿no? A los que se están criticando. Carla Bisotti, hace muchísimo que no la escuchamos a Carla aquí en La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos, hoy decidimos escucharla, secretaria de Acceso a la Salud, una de las más aplaudidas, es como que está creando, la anuncian en cualquier lugar donde está y hacen un espacio y a Carla se la aplaude. Genera algo muy particular en Carla Bisotti. Bueno, habló en el anuncio, en su informe diario desde el Ministerio de Salud. En esta nueva normativa, por estos 15 días hasta el 16 de agosto, se van a suspender, a restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brotes, si hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo hasta que podamos realmente transmitir el mensaje de la importancia que tiene esta situación en relación a la responsabilidad individual. Esto que hace un ratito contaba Fer, ¿no?, de las reuniones sociales en todo el país. Acá sabemos que están prohibidas, pero en algunos lugares que estaba menos restringido esto, bueno, vuelven a prohibirse las reuniones sociales en todo el país. Ahora vamos a escuchar a Carlos Alberto Beraldi, que es abogado de Cristina Kirchner. Y bueno, lo que hizo en la entrevista que le realizó Romina Mangers en FM Millennium es rechazar las críticas a la inclusión en el Consejo Consultivo, que lo que va a hacer el Consejo Consultivo es analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, y Carlos Beraldi está incluido. Lo que vienen diciendo es, bueno, esto lo hacen para hacer zafar a la expresidenta, actual vicepresidenta, de todas las causas en las que está imputada. Bueno, a esto respondía Carlos Beraldi. No tenía ninguna duda de que seguramente me podrían cuestionar, pero no me iban a cuestionar con ningún argumento serio ni con ninguna razón de peso concreta, ni jurídica ni ética. Lo que yo integro es simplemente un consejo consultivo que va a emitir una opinión no vinculante de carácter técnico sobre cuestiones en las que he venido trabajando durante 30 años prácticamente. La verdad que es tan arbitraria y sin sentido una afirmación que, necesito repetir, esto que va a opinar la comisión es un dictamen técnico no vinculante, no tiene relación ni referencia concreta a ningún tema en los cuales Cristina Fernández de Kirchner tenga que ser, digamos, analizado. Es decir, ¿cuáles son las cuestiones técnicas que se van a analizar aquí? Bueno, se habla exclusivamente del tema de la Corte, pero hay otras instituciones que también tienen que ser estudiadas, pero estudiadas en cuanto a su funcionamiento, no en cuanto a lo que tengan o no que resolver en casos individuales. Esta es la discusión. En varios momentos de la entrevista, Romina Mangels insistía en esto, bueno, pero se está acusando por este lado, y él de todas maneras trataba de desprenderse y decir que no había chance. De todas maneras, uh-huh, fue siempre con un abordaje de decir que ella respetaba su carrera y confiaba, no fue una manera chicanera, por lo menos la que se la escuchaba, sí tratando de como sacar un montón de dudas. Claro. Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, habló del tema deuda. Obviamente el tema de la deuda es muy importante y es un tema que para nosotros es una prioridad por lo que significa para el funcionamiento de la economía argentina, pero ni es el abismo no resolverlo ya y tomarnos más tiempo, ni es la panacea resolverlo ya. No es que las cosas van a cambiar de un día para otro, ni en una dirección ni en otra dirección. Y ahora es cuestión de los acreedores, si deciden dejar al país en situación de default y que entonces tome más tiempo resolver la reestructuración y que se tenga que hacer bajo condiciones más profundas y obviamente menos ventajosas para los acreedores, o si sacar a Argentina de la situación de default, cuyas condiciones se vienen dando default efectivo desde el año 2018. Entrevista realizada en Página 12, donde también explicó qué pasa si los acreedores dejan a la Argentina en situación de default. lo que habría que hacer es realizar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Argentina tomó compromisos con el Fondo Monetario Internacional bajo la expectativa de que iba rápidamente a recuperar el acceso a los mercados de crédito y entonces poder financiarse a tasas bajas para pagarle al fondo. Y eso no ocurrió. Nosotros tenemos que tener un nuevo programa porque necesitamos poder tener financiamiento del fondo para pagarle al fondo. Y en ese contexto lo que habría que hacer es la reestructuración con los acreedores privados, habiendo revisado la capacidad de pago del país, considerando los efectos del coronavirus y el hecho de que también, como toma más tiempo reestructurarse la deuda, obviamente que la capacidad de pago no va a aumentar, sino que va a pasar lo contrario. Y en este recorrido de voces vamos a irnos un poquito de la Argentina, nos vamos para Alemania, donde se llevó adelante una marcha en Berlín. Se habla de entre, algunos dicen 10.000, otros 17.000 manifestantes anticuarentenas, antivacunas, ultraderechistas, así era lo que nos contaban los noteros, las noteras que escuchábamos el fin de semana. No tenían barbijo, no respetaban distanciamiento social, pero tampoco lo que veía es que ni los noteros ni noteras tenían barbijo. No había un mayor cuidado. Lo cierto es que esta semana los números se duplicaron en Alemania de casos de coronavirus, están como en el peor momento. Sí. Bueno, vamos a escuchar el reporte que se escuchaba en los distintos medios. Sí. Unas horas, un nutrido grupo de personas se manifiesta. Según las autoridades, son alrededor de 17.000 personas las que han participado en esta marcha que inició en la icónica puerta de Brandenburgo. Como podrá ver, los participantes no portan tapabocas y es que se trata de una marcha, dicen ellos, por la libertad y en contra de las medidas de restricción de confinamiento que se han impuesto en Alemania con el fin de contener la pandemia. Le digo, se calcula que hay alrededor de 17.000 participantes y según se reporta en algunos medios, incluso los mismos participantes invitaban a los pocos que llevaban tapabocas a quitárselo y a participar en la marcha sin tapabocas. Bueno, se veía. Las imágenes que circularon, se podía ver esto como, bueno, nada interesa, es todo mentira, no sé. Bueno, algo parecido, pero con menos gente de lo que pasaba en este fin de semana en la marcha en el obelisco también, ¿no? Uh-huh. La marcha contra la reforma judicial, la anticuarentena, diciendo que era todo mentira, que era algo que trataban de instalarnos, que los hospitales estaban vacíos. Eso era lo que decían los manifestantes. En paralelo hubo otra marcha, una marcha a 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado, de la desaparición de Facundo, una marcha que terminó con una tremenda represión. Vimos en las imágenes de la colectiva obrera fotográfica, cómo pudimos ver el momento en que se desata la represión y que terminó con detenidos y con la acusación de atentado. Como una demencia. 14 personas que fueron detenidas y que fueron liberadas cerca de las 3 de la mañana desde la alcaldía allí en Núñez, en la calle Cuba, a donde fueron llevados. Y son situaciones extrañas las que se viven en este contexto porque las mismas abogadas y abogados que estaban en el lugar decían: no invitemos a la gente a venir, cuando en general en estas circunstancias era ir a hacer el aguante ahí en la puerta de la comisaría, y en este caso la onda era que no. Por suerte, como decía, a las 3 de la mañana, después de unas horas de detención, han salido algunos con causa, otras no. Decíamos que hoy musicaliza el programa la familia de nuestro compañero Lorenzo Di Biase, y que en todos, un integrante de la familia, entre ellos el abuelo Pepe, que tiene 93 años, que todas las personas que conozco, que lo conocen, lo adoran, eligió este tema que suena ya en la mañana de La Retaguardia. Estamos hasta las 12. Haciendo hasta que vuelvan los abrazos. nos vamos metiendo sobre Alfredo De Angelis y la comparsita. Y vamos a escuchar, sí, sonidos que nos estamos desacostumbrando a escuchar y no está bueno, a pesar de todo lo que podamos pensar sobre la peligrosidad del virus y la realidad de la pandemia. Está bueno escuchar sonidos de calle, sonidos de protesta, sonidos de gente que está en las calles con todos los cuidados posibles, en este caso en Moreno, intentando arrancar una marcha. Ayer hubo actividades durante todo el día virtuales para recordar a Sandra Calamano y a Rubén Rodríguez, porque se cumplieron ayer exactamente los 2 años de la explosión en la escuela número 49 de Moreno, que terminó con sus muertes. Y bueno, nos vamos para el Consejo de Moreno, donde está por iniciarse la actividad de la jornada de hoy, que es una marcha. Oscar Corbalán es integrante del espacio Familias por la Escuela Pública y lo tenemos en línea. Oscar, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele y Giselle Rivalov contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Los escucho un poquito con problemas, pero bueno, espero que ustedes me escuchen bien. Es el ruido de fondo que también nos traes, pero nosotros te escuchamos perfecto y haremos el esfuerzo para que nos escuches lo mejor posible también vos. Contanos... Sí, contanos... de una radio de La Plata nos llaman. Disculpa. Sí, de Buenos Aires, pero no importa, es lo mismo, nos están escuchando también en La Plata. Bueno, No hay una manera más. Contanos la situación, de por qué están ahí, por qué eligieron el día de hoy para marchar, por qué van a marchar, a dónde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mirá, hoy decidimos marchar y hacer foco acá en el Consejo Escolar, porque a pesar de que los gobiernos cambian, la situación de las escuelas en Moreno es igual, siguen sin las obras. El servicio alimentario es deficiente, no cubre toda la matrícula, está plagado de denuncias de irregularidades con mercadería vencida, con paquetes que han traído animalitos muertos en su interior, con pagos millonarios por esa mercadería, lo cual nos enciende una gran alarma y nos dice que nada ha cambiado. Por eso hoy estamos en las calles con todos los cuidados necesarios, como vos decís, haciendo centro, y de acá del Consejo Escolar vamos a marchar al municipio a entregar un petitorio, a que se nos escuche y a tratar de torcer esta situación que es grave y peligrosa para nuestros hijos y para los trabajadores de la educación. ¿Qué significan hoy, a 2 años, Sandra y Rubén? Mira, hoy a 2 años los nombres de los compañeros ya se han transformado en los nombres del pueblo, como Maldonado, como Víctor Choque, como Teresa Rodríguez, ya han dejado de ser parte de una familia de sangre y han pasado a ser parte de una familia mucho mayor, que es el pueblo argentino, y en esa perspectiva hoy nosotros elevamos sus nombres como bandera, con la perspectiva de que esto no vuelva a pasar nunca más. Los compañeros dejaron su vida por dar un desayuno a los pibes, y nosotros creemos que hoy, en su homenaje, tenemos la necesidad de estar en la calle, poner el cuerpo y de recordarlos como corresponde, en las calles, luchando y tratando de hacer algo por los demás como lo hicieron ellos. Por eso son nombres que ya exceden los límites de la familia, de la sangre, y pasan a ser algo de algo mucho más importante, que es todo el pueblo. Oscar, buen día. Giselle Rivalov te saluda. Cuando entramos a la página de integrantes de Espacio Familias por la Escuela Pública, podemos ver denuncias que les llegan de distintos lugares de las situaciones. Edilicia, más allá de este contexto de pandemia, recién decías, ¿no?, que no se avanzó nada desde aquel agosto de 2018 hasta ahora. Sabemos que hace unos meses se empezó a habilitar la obra pública, así lo anunció el ministro Catopodis. ¿Qué lugar, igual preguntarte, qué lugar tuvieron las escuelas en ese sentido? Y tal vez incluso aprovechando este contexto de pandemia, donde muchas veces dicen no podemos laburar con los pibes y las pibas adentro de la escuela, bueno, en este contexto de pandemia tal vez sería un buen momento para poder ser un punto de avance en cuanto a las construcciones edilicias. Claro, exactamente. Bueno, en todo este tiempo que no hubo clases, en lugar de aprovechar para arreglar las escuelas y ponerlas en condiciones, el gobierno no ha hecho nada. Solamente ha pintado algunas escuelas y eso no resuelve el problema de inicio grave. Te comento que en Moreno el 80% de las escuelas no tiene cloaca, no tiene agua corriente. Te comento que acá en Moreno el 80% de la comunidad vive sobre calles de tierra. Te comento que, por ejemplo, las obras que se decían que iban a terminarse no se terminaron. Y, por ejemplo, ese protocolo que ha planteado el Ministerio de Educación a nivel nacional en Moreno sería imposible aplicarlo. Las aulas de Moreno tienen mínimo 50, 60 chicos por aula. Es imposible aplicar ese protocolo. Con ese protocolo Moreno no volvería nunca a las clases. Entonces por eso nosotros estamos en la calle, porque esto no cambia y el gobierno no da señales de que lo quiera cambiar. Bueno, entonces no arrancaron todavía el camino. Todavía no. Estamos en Consejo Escolar concentrando, están todas las organizaciones que nos van a acompañar. Vamos a pasar por la Fiscalía a dejar también un reclamo de justicia. Te comento que hoy a 2 años nadie está preso. Uh-huh. Los responsables, Vidal, Sanchezini, el interventor Asif y todos los consejeros que fueron parte de la decida del Estado durante el gobierno de Vidal, que concluyó en el asesinato laboral de Sandra y Rubén, no están presos. Están en la calle libre como vos y yo. Uh-huh. Entonces eso nos indigna y por eso vamos a pasar a decirle a la justicia que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Bueno, y vamos a concluir En el municipio entregando el petitorio. Bueno, perfecto. Te agradecemos este paso por aquí por la retaguardia, Oscar. Y nada, estamos atentos al recorrido de la marcha. Hay que prestar especial atención a las marchas en este contexto. Suponemos que va a estar todo tranquilo, pero por las dudas, cualquier cosa, aquí estamos pendientes de lo que vaya pasando en el recorrido. Abrazo grande. Dale, abrazo grande, muchas gracias por la preocupación y bueno, estamos en las calles con todas las medidas de seguridad que corresponden y bueno, nada, un gran abrazo para todo el equipo. Gracias. Oscar Corbalán es integrante del espacio Familias por la Escuela Pública, allí en Moreno. Están marchando entonces desde el Consejo Escolar hacia el municipio de Moreno y ayer, como decíamos, hubo muchas actividades virtuales de las que participó la familia de Sandra y Rubén, que no está participando de esta marcha, que es más de organizaciones que vienen peleando por mejores condiciones en la escuela pública. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. No, I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. We'll be right back.

consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué canción te gustaría escuchar reversionada y por qué banda o cantante es lo que te estamos preguntando en el día de hoy? 11-31-81-31-26. Tengo un mensaje acá del operador que nos escucha de manera clandestina y dice que le gustaría escuchar a Ojalá de Silvio Rodríguez por Paul McCartney y Vivir y dejar morir de Paul McCartney por Silvio. A bien, ver. Un poco ambicioso todo, no, pero, es que, pero está muy bien. Es que es una consigna que cada respuesta tenés que darte un tiempo para imaginarte cómo sería. A mí me pasa eso, por ejemplo. Me imaginaría, no me puedo imaginar la versión de y cambiando los idiomas también sería o en el idioma nativo las reversiones. Y sí, Paul McCartney es uno de los que ha hecho desastres diciendo buenos días, Buenos Aires y esas cosas que hacen los artistas cuando van de país en país y le dicen qué decir, ¿no? Ay, qué raro escuchar en inglés entonces Ojalá, como raro. Buen día, a mí me gustaría escuchar Canción del Poder Popular de Inti Illimani, reversionada por Pablito Lescano, dice Ernesto de Valvanera. Me encantó. Tiene una versión muy buena de Hasta Siempre Comandante. Y extiendo una recomendación para escuchar Puedo Morir Como Nací, de Cumbia Proleta. Puedo Morir Como Nací, anotémosla y en un momento de algún día menos agitado, hoy tenemos un día especialmente agitado en lo informativo, vamos a estar seguramente escuchándola. Decime, ¿Puedo Morir Como Nací de quién? Puedo Morir Como Nací, de Cumbia Proleta. Bien. Y bueno, y después empiezan a llegar los mensajes alrededor de la charla que acabamos de tener con la mamá de Facundo. Buenos días, impresionante la entrevista de Cristina, la mamá de Facundo. Realmente la trama de continuidad entre los desaparecedores de ayer y de hoy es alarmante. Las mismas justificaciones, se fue del país, estaba en algo raro. Un abrazo y continuamos exigiendo aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, nos dice Marga. Abrazo, Marga, para vos también. Y después tenemos por allí un mensaje desde Andalgalá, donde están, vamos a ver si tenemos tiempito para irnos a un corte de ruta, un bloqueo total a la minera por el paso de Chaquiago, Potrero, en este momento, desde ayer en Catamarca. Así que en un ratito vamos a ver si nos podemos comunicar al corte con todas las dificultades que eso tiene en cuanto a señal. Y lo mismo estamos intentando con Bolivia, poder tener a las telefónicas de nuestro lado, cosa difícil. Ronda de noticias en La Retaguardia. Se cumplieron 3 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. El 1 de agosto se cumplieron 3 años de la represión de gendarmería en el territorio mapuche que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago. La movilización que se llevó adelante en Congreso terminó con varios detenidos por la policía de la ciudad. Esteban Bullrich propuso bajar el sueldo de los estatales. El senador nacional por la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto con el amparo del PRO y la UCR para bajar el sueldo y las jubilaciones del sector público hasta 20%. Desde AT le contestaron, es un cheto y caradura que nos agravia a todos los estatales. Masiva concentración en el puente Rosario de Victoria contra las quemas de humedales en el delta del Paraná. En una jornada histórica, organizaciones socioambientales, políticas, sindicales, pueblos originarios y autoconvocados realizaron un masivo corte del puente que une la ciudad de Rosario y la vecina localidad entrerriana de Victoria para manifestarse en contra de las quemas que hace varios meses se intensifican sin control en la zona de los humedales del delta Paraná. La reforma judicial es una demanda social. La referente de la Federación de Sindicatos Judiciales, Vanessa Siley, sostuvo que la reforma judicial es una demanda social y puso el acento en la convivencia del Poder Judicial con el gobierno de Macri y con las corporaciones económicas. Más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud murieron a causa de COVID-19 en todo el mundo. Según un informe elaborado por Amnistía Internacional, más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de salud alrededor del mundo murieron tras contagiarse de COVID-19. Mariela Belsky, directora del organismo en Argentina, apuntó que los derechos humanos del personal sanitario y trabajadores esenciales deben estar protegidos en sus centros de trabajo y en las comunidades. ...5.376 nuevos casos de coronavirus suman 201.919 personas contagiadas en todo el país y recuperados 89.026. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Pasan de las 11 de la mañana, momento de dar la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pandemia y naufragio es el título de la columna del día de hoy. Bueno, surgió a partir de un intercambio con un compañero de la retaguardia esta idea de cómo, de alguna manera, así supersticiamente, como hablan con eufemismos, se vuelve a insistir en la responsabilidad individual barra vincular. O sea, escuché varias cosas, ¿no? Por suerte la mayoría las olvide, pero hay un momento del discurso del presidente donde le habla a los jóvenes y termina diciéndoles que ellos pueden, por ahí, o sea, no sé si contagiarse o no enfermarse, pero pueden enfermar a gente de edad. Y ahí tuve como una congoja, ¿viste? Sentí una profunda tristeza, ¿no? Porque realmente responsabilizar a los jóvenes de contagiar viejos es mucho ya, ¿no? Es decir, esas cosas pasan, ¿viste? Pero pasan porque en realidad estamos atravesados por una cultura represora, culpógena, donde el mandato, la amenaza, la culpa y el castigo son las cuatro constantes de ajuste. Y claro, el presidente debería haber reconocido que en realidad la edad no es un factor de riesgo. Lo que es un factor de riesgo son todas las enfermedades que lleva la edad, y llevan a muchas enfermedades porque no hay prevención, porque no hay buena alimentación, porque no hay cuidados preventivos, porque no se trata todo lo que se tiene que tratar, porque no tienen plata para comprar los remedios, y para todo eso, entonces los viejos en Argentina, en otro lugar del mundo, son población de riesgo. Por eso la Christine Lagarde en un momento dado dijo que sí, que era población excedentaria. Entonces meterle a los jóvenes que como ellos quieren salir, en realidad no solamente los abrazos, ¿no? Como decía Vicente Rubino en un sketch, en un programa así de los viejos tiempos que vos seguramente ni siquiera habías nacido, Indifrugno de Jigen, o sea, también el sexo, ¿no es cierto? Así, evidentemente la virtualidad tiene patas cortas, ¿no? A veces tiene manos largas, pero las patas son cortas. Bueno, entonces ya se va directamente a un plano de por debajo de la línea de superficie, ¿no? O sea, de lo colectivo, de lo masivo, de lo popular. Yo me acuerdo cuando, no hace mucho, ayer nomás se cantaba el himno a las 9 de la noche, se aplaudía y después había una otra canción. Nada de eso, eso desapareció hace mucho. Y yo creo que es un analizador social importante de tomar. O sea, todo lo que podía tener con una épica, una mística colectiva y política, política en el sentido de política popular, ¿no? Porque política hay siempre, ¿no? A pesar que algunos ahora inventan cuestiones como la no política y cosas así, bueno, política hay siempre. Entonces ha degradado casi una especie como, bueno, nos estamos hundiendo, suben los contagios, vamos a salvarnos como podamos, ¿no? Vos fíjate los spots de ya reiterativos, ¿no? De para qué sirvió la cuarentena, que lleva implícito que hay que volver a recuperar el sentido de esa cuarentena, ¿no? Así que evidentemente no era este el momento que se había esperado. O sea, cuando Kicillof en un momento dijo la mejor vacuna es quedarse en la casa, bueno, ahí la pifió. También la pifió cuando dijo que el problema no es la cuarentena, sino que el problema es el virus. No, el problema es cómo está organizado el mundo. El problema es ese. El problema, en realidad, el virus es efecto de una organización de la economía totalmente siniestra, digamos, ¿no? Y no es el único virus, ¿no? Porque tenemos el ébola, tenemos el H1N1 o al revés, bueno, es decir. Entonces yo creo que se está haciendo, por eso hablo de naufragio, es decir, lo que naufragia es la mística colectiva para enfrentar el ejército invasor. Otra gran pifia que hubo, seguiré hablando con metáforas militaristas, por ejemplo, Rodríguez Larreta, no sé de qué se disfraza para justificar la represión, creo que fue ayer, por motivo de Santiago Maldonado, porque los policías que estaban reprimiendo no tenían la distancia óptima, estaban todos juntos. Sería bueno hacer un ensayo que repriman con 2 metros de distancia, ¿viste? Entonces, todo se está quebrando en el sentido de lo que yo llamo está aflorando el alucinatorio político-social, ¿no? Alfredo, al comienzo de sí, este aislamiento, de la cuarentena, varias veces charlamos respecto de la cuestión que se iba a dar entre los derechos individuales, la responsabilidad del Estado, sí, y dónde estaba ese límite, ¿no? Vos estás aquí haciendo como una crítica de esta invitación al cuidado, a la protección individual, digamos, de alguna manera, que hizo el presidente. ¿Quién es? Creemos en el Estado, te incluyo en eso. Vemos como raro, digamos, que la culpa sea de, digamos, ¿no? Sea de cada uno y no de el Estado que informó mal, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que es el viejo truco. Cuando el decano de la Facultad de Psicología salió a hablar del cuidado individual, lo mataron de todos lados. Lo mataron de todos lados. Ahora seguramente nadie va a decir eso. Pero además hay una idea del Estado, que es una idea represora, burguesa, clasista y realmente insoportable, ¿no? Ayer, Cafiero 3, como dice Mauricio Paz, bueno, decía, el Estado te cuida. ¿Ves? Es aberrante plantearon esos términos. En todo caso sería la sociedad civil. Por ejemplo, ¿por qué nunca se planteó una inmunidad? ¿Viste lo de inmunidad de rebaño? Qué lindo que es sí, eso. Sí. El rebaño, ¿no? Tienen claro que somos un rebaño. Bueno, sí, sí, sí. A confesión de parte. Pero, por ejemplo, de lo mismo que se hizo en los barrios populares, que se hizo cuarentena comunitaria, se hubiera podido plantear cuarentena a nivel de edificio, por ejemplo, ¿no? Cuarentena de consorcio, qué sé yo. Y la gente del edificio, de un mismo edificio, la buena vecindad, podría libremente charlar, y estar aislado es una cosa letal, sos un náufrago, cada uno es un náufrago, y los que tienen cuarentenas compartidas, excepto en algunos casos que conozco, muy cercanos, pero bueno, en realidad, que no es el mío, ¿no? Pero de todas maneras, las cuarentenas se sufren mucho, de una manera o de otra. Ahora, cada vez que aparece la propaganda que dice Argentina unida, Argentina presidencia, ese machacar con esa idea, primero no está unida, queda, porque ¿viste? Ya veníamos mal de antes, me parece que el virus te hace bueno y te hace esa idea de que el virus iba a saldar la grieta. En un momento se tiró eso, ¿no? Alberto diciendo mi amigo, Rodríguez Larreta, y el otro diciendo no es mi amigo. Bueno, son cosas que tienen un costo en lo que es la cuestión colectiva. Por ejemplo, para no abrumar, ¿por qué de una vez por todas, además de reformar el poder judicial, no se reforma el poder legislativo, no se reforma el poder ejecutivo? Vos fíjate que ahora está todo puesto en lo judicial, en las causas, ¿viste? Y ya todo a ver quién pone a sus jueces o más amigos o menos enemigos, por lo menos. Y el poder legislativo, que tiene ahí a los carcamanes del Senado, cuyo paradigma es Menem, Eso nunca se va a reformar, eso nunca se va a tocar, nunca se va a hacer una unicameral un poquito más representativa, porque los senadores representan a los estados, pero sabemos que las provincias no son estados, son feudos. O sea, tenemos senadores feudales en el Congreso de la Nación, y eso no se va a reformar. Bueno, está bien, que no se reforme, pero nunca va a haber un plebiscito vinculante, por ejemplo, si queremos o no pagar esta maldita estafa externa, que le va a hacer mucho daño a nuestros abuelos, como dicen, porque van a ser náufragos. ¿Vos viste la cola? Bueno, ahora no, pero cuando iban a cobrar la pensión, los que se han muerto haciendo la fila, por ejemplo, cada uno con su naufragio individual. Entonces, realmente este gobierno, que por supuesto, ¿no?, pensando en Macri turista, porque hay un dólar turista, hay un Macri turista que está ahí, ¿viste? Es una cosa tan indignante, ¿no?, tan insoportable e indignante, que no ha podido, no ha querido, no ha sabido, yo creo que no ha sabido, seguir convocando a una cuestión colectiva y popular. Y algunos dicen, porque yo tengo amigos peronistas también, que realmente Alberto no quiere. No quiere porque después no sabe qué viene después de eso, ¿no es cierto? Así que yo creo que estamos en un momento, no por el aumento de contagiados. El aumento de contagios era inevitable y se sabía de siempre. Y el discurso era, bueno, nos estamos preparando, bueno, ya nos preparamos, ¿sí? ¿Por qué tanto problema con los contagios? La mayoría, muchos contagios son totalmente asintomáticos. Y la letalidad está realmente, sigue siendo muy reducida la letalidad, ¿no? Muy reducida. Entonces yo creo que frente a tantas idas, vueltas, ¿puedo meter lo de Vicentín? ¿Tiene que ver con el virus? Justamente Vicentín también es un virus. Ahora se vuelve atrás con la expropiación, digamos. ¿Qué creían que era Vicentín? Burguesía Nacional, que era un buen tipo. Tiene que estar preso. Es un estafador y González Fraga tiene que estar preso. Para eso hay que reformar la Corte Suprema, ¿no? No hay que reformar la Corte Suprema para meterlo a Vicentín preso. Espero que lo traigan a Duhovne de las orejas. Y apenas Macri vuelva, si es que vuelve, va preso. Entonces, hay cosas muy claras que necesitamos para poder decir, bueno, está bien, esto es de todos y de todes. Bueno, en este momento el todos, todes, todas, naufragó. Bueno, Alfredo, te agradecemos este paso por aquí por La Retaguardia. Te escuchamos esta noche junto a Irene Antinori haciendo Sueños Posibles. Sí, va a estar Claudia Gota, que es una erudita en temas ambientales, va a hablar mucho del tema de los humedales en Rosario, que es una catástrofe, y nuestro querido amigo Vicente Citó Lema, que entre otras cosas va a hablar de la desaparición de Facundo. Ahí tenés otro tema que nos lleva de nuevo al naufragio, ¿no? La desaparición de Facundo y algunas insólitas declaraciones de Berni al respecto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ya sería otra columna. Sí, dos cosas sobre lo de Facundo. Para la gente que está llegando a la radio recién ahora, hace un ratito hablamos con la mamá. Vamos a tener el recorte disponible para que nos ayuden a difundir. Se halló el viernes un objeto perteneciente a Facundo, que todo indica que pertenecería a Facundo, en una de las comisarías en las que se estaba haciendo un rastrillaje, en este caso en Teniente de Orione, una sandía de madera, esos objetos que la abuela le había regalado y que la familia tiene otros similares, algunos de sus hermanos tienen otros similares como para cotejar. Se está analizando si pertenecen a Facundo. Los encontró el perro que estaba intentando justamente olfatear a partir de algún objeto que le habían dado de Facundo, ¿no? Y lo segundo es que el jueves, aquí en Radio La Retaguardia, en el marco oral y público, vamos a estrenar un documental radial sobre Facundo Astudillo Castro, en el que ya estamos trabajando con Pablo Giacobbe y con Diego Domínguez, capítulo 1 y 2, el jueves en oral y público. Chau, Alfredo, gracias. Chao, hasta luego. Y Alfredo, como dijimos, lo escuchan con Irene Antinori esta noche a las 21 en Sueños Posibles. Estamos escuchando a Stevie Wonder. Seguimos viajando por el mundo de aquí para allá. Prometido viajar a Bolivia es una de las cuestiones que nos tiene bastante preocupados. Se anunciaban para el día de hoy bloqueos en todas las rutas del país, así lo anuncia la Central Obrera Boliviana, la COB, masivas protestas. Para poner en contexto, el 20 de octubre del año pasado, Evo Morales es reelegido como presidente de Bolivia. En forma paralela crece la violencia de la oposición, las presiones internacionales de factores de derecha, la auditoría de la OEA detecta irregularidades, lo decimos entre comillas, en los comicios, el gobierno pierde apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, se viven ataques directos a casas de funcionarios, la OEA exige la anulación de las presidenciales de octubre, la realización de nuevos comicios, crece el clima de violencia. Morales anuncia finalmente su renuncia después de 13 años en el poder. Esto ocurre a principios de noviembre y asume el gobierno interino hasta las supuestas llamadas de elecciones, Jeanine Áñez, que aún sigue en el poder, pidiendo a toda la población que se realicen las elecciones, elecciones que aún no llegan. Estamos en comunicación con Adriana Guzmán, ella integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, feminista del Avia Yala. Hablamos de la situación política de Bolivia en varias oportunidades. Buenos días, Adriana. Gracias por esta comunicación con la retaguardia. Giselle Rivalov, Fernando Tevele, te saludan. Compañeros, para poder informarles lo que está pasando, como han hecho ya un resumen, este golpe sigue, las represiones continúan, así que estamos hoy en las movilizaciones. ¿Qué es lo que se está reclamando en el día de hoy y desde quién, de parte de quién surgen estas movilizaciones? Son varios reclamos los que han coincidido, ¿no? Uno primero, que es la indignación frente a la nueva postergación de las elecciones, ¿no? Inicialmente se han planteado para mayo, después para agosto, finalmente se ha coincidido entre todos para que sea para el 6 de septiembre y nuevamente se han postergado las elecciones para el 18 de octubre. Entonces, es indignante, no hay ningún principio de institucionalidad en el órgano electoral, no se puede creer en su palabra, no hay ninguna confianza de que se realicen las elecciones en octubre. Entonces, lo único que queda es exigir que se respete la fecha, que es el 6 de septiembre. Ahí han coincidido varias organizaciones sociales. Por otro lado, hay también reclamos referidos a la salud, porque no se ha hecho nada en salud, no se ha equipado los hospitales, no hay pruebas en este momento. Se reportan los casos, pero no sabemos con qué pruebas, con qué test se están reportando. No hay equipamiento en los hospitales, no hay medicamentos, la gente está muriendo en la puerta de los hospitales. Otra indignación que se ha sumado, así como la quema de la huipala, es el atentado contra la medicina tradicional. El gobierno ha sacado comunicados explícitos de que la medicina tradicional no sirve, que no sea utilizada cuando es una medicina con la que hemos resistido. Entonces también hay movilizaciones exigiendo el respeto a la medicina tradicional, a la medicina ancestral, a la posibilidad de cuidarnos y sanarnos también en la casa. Y hoy se ha sumado, anoche han clausurado el año escolar, aprobando a todos los estudiantes y convocándoles a su autoformación, a su progreso personal. Entonces nos parece una irresponsabilidad increíble, parte de las políticas colonialistas, racistas de este gobierno. Son varias las razones por las que se han iniciado las movilizaciones hoy a las 0 horas. Adriana, en el marco de una dictadura como la que están viviendo en Bolivia después del golpe de Estado, iniciar una huelga general indefinida y que incluya cortes de ruta es una medida osada, digamos, ¿no? Porque uno también teme la respuesta del gobierno de Áñez. ¿Cómo han transcurrido las primeras horas en las rutas y en las calles? Bueno, ya estas medidas se han decidido el martes 28 de julio en un cabildo ampliado donde estaba la Central Obrera Boliviana, más las organizaciones indígenas originario campesinas. En ese día, ya el 28 de julio, el gobierno ha sacado mandamientos de apremio para los dirigentes principales. Entonces tenemos dos opciones, entregar a los compañeros que se vayan a la cárcel o defender desde la calle, defendernos frente a esta la dictadura, entonces no tenemos muchas opciones, ¿no? Es osado, sí, pero porque no hay otras opciones, o sea, claro. Estamos frente a la muerte, ya sea por el virus, ya sea por las balas, por la indiferencia del Estado, por la permanente represión, entonces las movilizaciones han empezado en los lugares que siempre han resistido, en El Alto, en Sencata, donde ha sido la masacre, en Caracara, en Cochabamba, donde también ha habido represiones, en los sectores que son los más empobrecidos, son migrantes indígenas y han estado siempre frente a la represión del Estado, ahí se han iniciado las movilizaciones. Lo que hay hasta el momento es un desplazamiento de las tanquetas de los militares, del equipo de los militares y una campaña comunicacional que nuevamente nos tilda de ignorantes, de salir a las calles a contagiarnos. Entonces están luchando con dos armas, ¿no? Un arma simbólica de los medios y esta arma real de las Fuerzas Armadas. Ya que nombras al arma simbólica de los medios, recuerdo a Yanina Añez cuando tuvo COVID-19, ahí muy cerquita del contagio también de Bolsonaro, ¿no? Ambos, mandataria, como tratando de sacarle importancia, como que era algo que ella contaba, me acuerdo, en un video que hizo, de que no tenía demasiados síntomas, Bolsonaro de la misma manera, ¿no? Hablando de una fiebrecita que estaba padeciendo. ¿Cómo es el fomento del cuidado? Se supone, vos estás diciendo, en los hospitales no se hace nada, pero también están diciendo, si salen a las calles se contagian. ¿Cuál es el fomento que se hace de estos cuidados que tiene que tener la población? Bueno, hay un manejo comunicacional, como dices tú, del COVID, ¿no? O sea, finalmente lo ha utilizado la presidenta de facto para victimizarse. Ahorita la mitad del gabinete están enfermos supuestamente con COVID, al punto que el Ministerio de Salud hace más de un mes está en manos del Ministerio de Defensa, en manos de los militares. Entonces, piensan que con balas se va a solucionar el virus, ¿no? O sea, no tenemos ministro de salud. En los tres meses que han habido tres cambios de ministro. Hace casi un mes y medio que está enferma la ministra. ¿En manos de quién está la salud? En manos de nadie en este país, en manos de nadie, ¿no? Es parte de su desinterés, de un abandono genocida. Hay medidas de cuidado que se están tomando en las movilizaciones, la distancia, hay medicina ancestral con la que se está desinfectando los espacios de las marchas. Bueno, estamos haciendo todo lo posible por cumplir las medidas para evitar los contagios, pero también no dejar las calles porque no hay otra forma de sacar a este gobierno. O sea, no hay otra forma, y no solo por sacar al gobierno, sino porque cómo vamos a enfrentar a una pandemia sin ningún hospital, sin ningún servicio. Entonces, para sacar al virus hay que sacar al gobierno, no hay otra opción. Se están tomando cuidados, las medidas sociales establecidas, pero también cuidados con medicina ancestral. Se está repartiendo medicina en todas las movilizaciones, eucalipto, huira huira, matico, con las instrucciones correspondientes, se está repartiendo esa medicina, además de mates. Entonces, estamos haciendo lo que sabemos, creo. Hoy comienza entonces una huelga que dicen que es por tiempo indefinido, con un corte de ruta en varios lugares del país. ¿Qué vos estás diciendo, no? Esto de, bueno, hay unas elecciones que evidentemente las van postergando y no se quieren llevar adelante. ¿Qué apoyo internacional están teniendo, sentís que tienen, cuando pensamos, ¿no? Con el reconto que hicimos al principio de esta charla, hablamos que para sacar a Evo Morales del poder hubo un apoyo internacional bastante fuerte. ¿Qué apoyo está sintiendo que tiene el pueblo de Bolivia hoy en el sector internacional? Yo creo que el cerco mediático se mantiene y eso limita el apoyo internacional. Los organismos internacionales se han pronunciado, la CIDH se pronuncia, creo, dos veces por semana frente a las vulneraciones de derechos, las detenciones ilegales, la tortura a las presas y los presos políticos, la persecución política. La CIDH se está pronunciando permanentemente, se han entregado ahora informes a ONU Mujeres también para denunciar específicamente la violencia sexual hacia las mujeres, violaciones en medio de las represiones. Esos organismos se están manifestando. La OEA no ha terminado de dejar claro que esto no es un fraude, ¿no? Que no ha dejado esa discusión para que siga siendo un argumento que genere más violencia y confrontación entre la población. Y después, apoyo de organizaciones sociales, Yo creo que existe, pero el cerco mediático pesa mucho, ¿no? Muchas hermanas nos han contado que no estaban enteradas que en Bolivia se están muriendo en la puerta del hospital. Por hora, 3, 4, 5 personas que se mueren porque el hospital decide no abrir la puerta a las personas que están ya en un estado crítico, ¿no? Entonces, hay cuerpos que no se están recogiendo de las casas, hay una terrible negligencia médica, no hay protocolos después de 3 meses que ya estamos frente al virus, frente a la pandemia, se están utilizando medicamentos contraindicados porque no hay antibióticos en el país, no hay antibióticos, ¿no? El precio de una azitromicina que costaba 4 bolivianos ahora es 80, 100 bolivianos, impagables. Esta es una limpieza étnica, pues, ¿no? Como le llaman, para que se mueran los indios, las indias, los pobres, las pobres. Entonces, el cerco mediático está pesando mucho, hay apoyo de las organizaciones sociales, pero los organismos internacionales creo que podrían tener una visión más clara sobre lo que está pasando en Bolivia. Queremos seguir de cerca qué es lo que pasa en Bolivia. ¿Por dónde nos informamos, Adriana? Bueno, en un cerco mediático es muy, muy difícil, ¿no? Creo que hay algunas páginas que están brindando información alternativa, como La Resistencia, es una de las páginas, se llama La Resistencia. La Causa Chuncoca es una radio que ha estado informando permanentemente desde el Chapare, pero de todo lo que sucede en el país, es la información más confiable, creo yo, en el momento. Soberanía, que son medios alternativos, ¿no? Adriana, te agradecemos un montón esta comunicación con La Retaguardia. Te mandamos un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias, compañera. Adriana Guzmán, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y feministas del Avia Yala, pasó por esta mañana de La Retaguardia. ¿Cuántos pensarán como yo? Si la adoro a Serú Girán. Creo que si tenemos que elegir una banda que todos quienes integramos el equipo de Hasta que vuelvan los abrazos nos gusta definitivamente, ella es Serú Girán. Pero este tema es un robo. Póngale a León cantando ahí arriba. Igual nos gusta, nos sigue gustando más la de Serú Girán. Está aceleradita. Pero bueno. ¿Qué es esto? Esto es Serú Girán y lo anterior que escuchábamos era Lynyrd Skynyrd. Y después Charlie le dio una vuelta más al robo haciendo el, por ahí por los 2000, ¿no? Esta versión, aquella canción se llamaba Sweet Home Alabama y él la reversionó como Sweet Home Buenos Aires y le generó una pelea bastante grande con Javier Calamaro, que es que se atribuía la autoría de la canción, y Charlie cobraba en Sadai todo un lío. Atravieso la pampa, lejos de la ciudad, mi Buenos Aires querido, no tengo más quitapenas para brindar. Tengo menos cumbia que España, ponele. Yo dije que Pablo Lescano tenía una versión del Hasta Siempre Comandante que en realidad es de Damas Gratis. Es como... A ver, espera, porque se me confunden. Yo, es como los Rolling Stones y los Beatles de la cumbia para mí son lo mismo, porque no sé nada de cumbia, porque no escucho cumbia. Los Pibes Chorros fueron los que hicieron la versión de Hasta Siempre Comandante, no Damas Gratis. Ahí está. Ese. Me equivoqué hasta el corregirme. Y Mr. Charlie García. Entre tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que no hay solución y quizás nunca la haya. A propósito de un sobre el COVID, ¿no? 19, a propósito de un mensaje que circula por WhatsApp y que algunos medios han publicado de que Rusia habría encontrado una vacuna que en noviembre llegaría a todo el mundo. la OMS responde diciendo no hay solución y quizás nunca la haya. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hola, permite. A vos te estoy hablando. A vos, al medio de los ojitos. A vos que todo el mundo cree que sos responsable. Y todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con los amigos. Es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño tocar la guitarra como mis amigos, como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además, los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad. Las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Exterminio de lesa humanidad con su puta autoridad celestial, terrenal, acá en el manantial. Resistiremos, beberemos Mudai del cráneo del traidor, el fucking impostor del pastor que reclute ovejas y las dirija para donde él quiera. Ni siquiera lo necesitan a ese antropocentrista disfrazado de pacifista. Comen santos, cagan diablos. Así es, hermano, en este circo romano. No podés confiar en el ojo del tirano que te observa en el cotidiano. A ver qué haces, con quién te juntás. Todo está grabado, rebobinado, programado, reeditado. Me confieso en blasfemado porque no me siento amado. Me siento maltratado, tirado a un costado, pisoteado, vomitado y mal entangado. Estoy sangrado, me han colgado de la cruz y me han golpeado. Todo este show ha sido en vano. Quise ser actor y me han matado. Imité a Jesús y nadie me ha interpretado. Por estos clavos oxidados me siento apretado. La hemorragia no para y el doctor no llega. Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, se les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. En serio, cuídate, querete, ojito, ojete. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me soltaba como un rulo de tambor. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures. Mejor que labures, ya me cansé de que me tome la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Hoy mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Como te decíamos, y mañana estaremos ampliando con el tiempo que la noticia se merece. Hay cortes de ruta en Catamarca contra la minera, es un bloqueo total que se está haciendo en el paso Chaquiago-Potrero. Y como siempre en estos casos, estamos hablando de que los bloqueos se hacen en lugares que no quedan tan cerca de las ciudades, y entonces hay un esfuerzo enorme de las asambleas de esas localidades para sostenerlo, ¿no? Hay turnos de varias horas para cubrir durante las 24 horas el corte para impedir que los camiones lleguen a las mineras con insumos o que se vayan con el material que nos roban después vía los puertos, ¿no? Dejando el veneno. Así que mañana seguramente vamos a estar ampliando, ¿no? Hablando con integrantes de la asamblea del Algarrobo que estén allí en el corte. Tenemos un oyente más, una oyente más. Tenemos una oyente más que se suma a estas mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Están a punto de darle el alta a Luna Sumac, que se suma a esta familia de radialistas apasionados, pero como de cabeza, te diría yo. Le mandamos un beso grande a Mariano Pañuco, a Gaby, mamá, papá. Uh-huh. En el día de la Pachamama, nació simbólicamente para lo que son ellos, ella, él. Y no todo lo que gira alrededor de su vida, así que el 1 de agosto van a hacer una Sumac. Les mandamos un abrazo grande. Están como, recién mandaron ahí una fotito, pudo dar unas sonrisas que no le entran en la cara. Te digo que tuvo como todo un día bastante intenso, Gaby. Uh-huh. Hablaba del rostro ya de felicidad tremendo, pasó todo ese día intenso de trabajo de parto. Mandamos un abrazo enorme, personas súper queridas, y Mariano ha trabajado acá con la retaguardia, haciendo por ejemplo la cobertura del juicio de Pergamino, así que son esas personas que se entrelazan en la radio comunitaria, en el periodismo comunitario. Abrazo enorme para ambos. Son esas parejas que decís, estos tienen que estar juntos, ¿no? Son el tal famoso tal para cual, son ellos dos. Bien, y aprovechamos y saludamos en este momento, pues a Pañuco lo he encontrado en un montón de radios, así que saludamos a las radios que nos están retransmitiendo, como Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Huarquén Curruz del Budi, del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata, cuando nos decía el compañero, el primero que escuchamos que estaba ahí marchando haciendo la cobertura de Sandra y Rubén, decía, están escuchando de La Plata, sí, también nos están escuchando de La Plata, porque a las 2 de la tarde escuchan la transmisión ahí por Radio Nauta, y Radio Che Guevara de Rosario. Un abrazo a los compas y a los oyentes de aquellas radios. Nos vamos, salvo esta canción, porque nos habíamos quedado cortos. La musicalización hoy fue de la familia de Lorenzo Viviace. Nos pasearon por diferentes ritmos y franjas etarias. Abrazos para ellos y ellas, y gracias. Y nos encontramos mañana a las 10. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tebeles, Giselle Rivalo. Bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado, quieres faulear y arremolinar. llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.